my life. Estoy bueno, no, feo, sí. Soy lo principal en esta fiesta. Digo que estoy bueno, no, feo, sí. Soy lo principal en esta fiesta. Digo, ¿quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Por qué? Cantas mal. Otra vez. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Por qué? Cantas mal. Chamuco, plata, loco, con mi talento. El que se me pare, yo le digo que es lento. Si tú te me pones, yo te mando a la boca. Estoy bueno, no, feo, sí. Soy lo principal en esta fiesta. Digo que estoy bueno, no, feo, sí. Soy lo principal en esta fiesta. Digo, ¿quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Por qué? Cantas mal. Otra vez. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Por qué? Cantas mal. Chamuco, plata, loco, con mi talento. El que se me pare, yo le digo que es lento. Si tú te me pones, yo te mando a la... Solo hágame una prueba.